Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau. Un desafío diferente para la vida moderna. ¿Qué tal, querido amigo o amiga del programa Cruzada con Luis Palau? Así comenzamos una nueva presentación de este nuestro espacio. Mi nombre es Jorge Escopazo y quiero invitar a que se quede con nosotros en los próximos minutos, ya que Luis Palau continúa nuestro estudio en el libro de Judas. En el Nuevo Testamento, la Biblia, la Palabra de Dios, hoy nos trae el mensaje que lleva por título Tres Suertes Horribles. Así que le invito a que nos acompañe con su Biblia a mano para aprovechar mejor el tiempo que pasamos juntos. Adelante, Luis. Una vez más le quiero dar un gran saludo, mi amable oyente. Estamos hoy siguiendo nuestro estudio que está lleno de palpitante emoción, de importante información y de tremenda motivación en la epístola de San Judas. Hemos llegado a los versículos 5, 6 y 7. Si usted tiene ahí su Nuevo Testamento, sáquelo y ábralo en el libro que es el penúltimo del Nuevo Testamento, justamente antes del libro del Apocalipsis. Para darle un poquito de trasfondo, porque usted a lo mejor se haya olvidado, lo que pasó es lo siguiente. Judas está por escribir una carta a estos amigos de él. En el principio de escribir su carta, de repente se siente guiado por el Espíritu de Dios a cambiar de tema. En vez de hablar de la salvación que ambos gozaban, se dedica a hablarles a que contiendan ardientemente acerca de la fe que Dios les había dado. Y entonces comienza con gran fervor, con gran fuego, a explicarles por qué necesitan contender, luchar ardientemente, fervorosamente, por defender la fe de la palabra de Dios. Y luego en el día de ayer, si usted me acompañó, hablamos acerca de los infiltrados en la iglesia. El apóstol guiado del Espíritu Santo dice que hay quienes como gusanos o parásitos se han insinuado imperceptiblemente entre el pueblo de Dios, han entrado encubiertamente, se han metido por medio de engaños y pretenden ser cristianos. Y son desenfrenados morales y desenfrenados teológicos o doctrinales. Dicen lo que quieren y niegan la soberanía, o sea, la autoridad de Dios. Ahora, pasamos al tema de hoy que yo he titulado Tres suertes horribles. Tres suertes horribles. Y está en los versículos 5, 6 y 7, los cuales le paso a leer en este instante. Dice así: Quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Al igual que Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Ahora, notemos aquí tres suertes horribles. Tenemos el ejemplo en la historia del Antiguo Testamento de tres personas o grupos de personas que, al igual que los infiltrados en la iglesia en el día de hoy, estaban rodeados de cristianos o de creyentes, pero que rebeldes, hipócritas, infiltrados, insinuados, metidos encubiertamente, luego son destruidos por Dios. Primero, había gente entre el pueblo de Israel que sufrió la suerte del castigo. ¿Por qué? Incredulidad. Segundo, entre los ángeles creados por Dios para servir a Dios y al pueblo de Dios, hubo quienes se rebelaron. Razón, porque el juicio de Dios cayó sobre ellos, rebeldía basada en la arrogancia. Tercero, en Sodoma y Gomorra había una familia piadosa y santa. Los sodomitas y de la ciudad de Gomorra, a pesar de ver a esta familia, fueron destruidos por Dios. Razón, la depravación. Aquí pues tenemos tres ejemplos. La incredulidad trae el juicio de Dios. La rebeldía arrogante trae el juicio de Dios. y la depravación sexual trae el juicio de Dios. Así que, mi amable oyente, cuando estamos hablando de los infiltrados en la iglesia, tengamos en cuenta que a su debido tiempo Dios trae juicio, Dios castiga y Dios atiende a lo que debe atender. Primeramente, el pueblo de Israel. Usted lea, si está tomando notas, el libro de Números, capítulos 13 y 14. No tengo tiempo de leerlos aquí en el programa, el tiempo se me va como un sueño. Números 13 y 14. Léalos usted al terminar este programa. Primero, estos infiltrados en el pueblo de Israel estaban entre el pueblo de Dios. O sea, que estaban en el círculo, por así decirlo, el círculo de la gracia. Donde Dios había mandado bendición, ellos se habían infiltrado. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto apurado, se metieron entre ellos una serie de personas que, por escapar de los dolores y peligros de Egipto, se escaparon con el pueblo de Israel, pero en su corazón no estaban con Dios. Eran infiltrados, falsos, parásitos. Segundo, Dios se encargó de destruir a los que no creyeron en sus corazones. ¿Y cómo los destruyó? Pues Dios no se apuró, no se apresuró. Perecieron durante 40 años al vagar por el desierto. O sea que, mi amable oyente, la lección de esta ilustración en el versículo 5 es la siguiente. A los infiltrados, Dios los va a atender y los va a castigar a su manera y a su hora. Dios no está apresurado. Nosotros a menudo lo estamos, y con razón, porque somos mortales. Pero Dios es inmortal, Dios es eterno, Dios lo controla todo. Por lo tanto, Dios no tiene apuro. Usted no se desespere. Si usted ve gente impía, incrédula, de desenfreno moral y teológico, que usted dice, ¿por qué no los castiga Dios? Dios los está castigando, y a su debido tiempo lo hará mejor. Así que esa es la lección en cuanto a la suerte de los que se infiltraron entre el pueblo de Israel. La incredulidad los destruyó y a su debido tiempo Dios hizo lo que tenía que hacer. La segunda ilustración está en el versículo 6. Son los ángeles. La suerte de los ángeles. Al terminar el programa, lea usted Isaías, capítulo 14 y versículo 12. Y ahí va a encontrar que los ángeles que dejaron su habitación y se rebelaron contra Dios, Dios los castigó, primero, no guardaron su dignidad, así dice el versículo 6. O sea que quisieron autoelevarse. En vez de estar satisfechos con la posición que Dios les había dado, ellos se quisieron autoelevar. Cuidado con los que tenemos ambiciones carnales de ponernos a nosotros mismos en posiciones que Dios nos ha dado. Segundo, dice el versículo 6 que abandonaron su propia morada. ¿Qué quiere decir? Rebeldía. Rebeldía basada en la arrogancia. Estos ángeles fueron creados superiores a los seres humanos. Tenían una gran labor en las manos de Dios, pero abandonaron su morada en un arranque de rebeldía. Y como resultado, ¿qué pasó? Dios los castigó. ¿Qué clase de castigo les mandó Dios? Note usted lo que dice el versículo 6. Los ha guardado primero en oscuridad. Segundo, en prisiones eternas. Y tercero, para el juicio del gran día. ¿Qué le parece, mi amable oyente? No es una suerte muy agradable, ¿verdad? Pero es una advertencia y una enseñanza para usted y para mí. Es inevitable. Entre el pueblo de Dios siempre habrá gusanos y parásitos infiltrados. Eso dice la Biblia, no lo digo yo. Parásitos y parásitos infiltrados, que con su desenfreno moral y desenfreno doctrinal teológico se infiltran a escondidas entre el pueblo de Dios y, sin embargo, Dios dice que Él los va a castigar. Los que practican la incredulidad y los que con arrogancia se rebelan contra la autoridad de Dios, a su debido tiempo Dios los tiene listos para el juicio. Oscuridad espiritual, cadenas morales y el juicio del gran día les espera al final de la carrera. Así que no envidiemos a los desenfrenados. Caminemos con Dios, caminemos en la luz, glorifiquemos a Cristo.